Hola amigos de Radio Barrio, mi nombre es Sofía Cortés y les doy la bienvenida a un capítulo más de nuestro podcast en el que contamos las historias de nuestra comunidad. Nuestros días en el colegio parecen normales, suena el timbre y cambiamos de clase. A menudo pasamos al lado de compañeros que sin saberlo tienen muchos talentos. El protagonista de nuestra historia de hoy es... Hola, buenas tardes, mi nombre es Luis Gustavo Galvis Melo, del grado 16 del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento. Luis Gustavo es un estudiante como cualquiera de los otros 3.000 que a diario conviven en nuestro colegio, pero en sus tiempos libres... Desde hace varios meses dedica sus tiempos libres a este pasatiempo. Cuando le preguntamos qué lo inspiró, nos respondió: lo que me inspiró para hacer freestyle es el talento colombiano que tienen Balleste, Maritea, Filósofo. Son unos grandes referentes en cuanto a la industria del freestyle y pues verlos a ellos como que me motiva a hacerlo. Como todos los artistas, Luis Gustavo tiene sus influencias. Mi experiencia como hobby para el freestyle es, la verdad, muy chévere porque lo hago en mis tiempos libres. Y a veces cuando estoy así acostado me pongo a rapear con las cosas que veo. No pienso lo que voy a decir, nomás lo digo y todo me sale como muy chévere. Gracias a su dedicación, Luis Gustavo ha podido asistir a eventos importantes del freestyle como... en concursos a nivel mundial, de prestigio mundial, en la Red Bull. Batallando desde el celular, hay una aplicación de la Red Bull, la oficial, donde uno se pone a competir con personas de todo el mundo, y pues ahí uno compite y hay opciones de entrar a torneos, y pues eso fue lo que hice yo, entré a un torneo y quedé en tercer puesto, y las mecánicas eran en octavos de final, un minuto libre para cada persona y el segundo round otro minuto libre para cada persona. El segundo round de los cuartos de final eran 8x8, o sea, 8 barras de 8 frases de el oponente y 8 frases mías, así. La semifinal era un minuto libre con un escenario en el primer round, en el segundo era un 4x4 libre. Y en el tercer puesto eran 2 minutos libres para rapear como fue en octavos de final para el tercer puesto. Y ese fue el recorrido que hice por la Red Bull. A pesar de lo que algunos creen, el freestyle no ha sido un problema en su familia. La verdad, mi familia lo tomó demasiado bien por la razón de que ellos siempre me han apoyado en todo lo que yo he querido hacer, ellos siempre me han motivado y me han impulsado a seguir adelante. Seguramente en el futuro Luis Gustavo seguirá mejorando su técnica y quizás, ¿por qué no?, codearse con los grandes del freestyle en Colombia. Radio Barrio, saben que fácil me destaco, rapeo en mi casa y en la calle del vecindario. Rapeo desde hace más de 3 años y por esas razones que tengo talento insano. Gracias por escuchar nuestro podcast. En este capítulo participamos Natalie Jacobo en la entrevista, el profesor Mauricio Mora en la edición y quien les habla, Sofía Cortés, en la redacción del guión y la narración. Síganos en nuestras redes. En Facebook somos Revelación Galanista, en Twitter @RadioBarrioPod y en Instagram rev-galanista. Envíanos tus comentarios o sugerencias al WhatsApp 311-575-4894. O seguirnos nuevos temas para nuestros podcasts. Esta es una grabación del Comité de Periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento.